Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Bueno, comenzamos un día más. Este día, jueves 17 de agosto de 2017, y nuestro programa 159 en lo que va del presente año. Gracias a todas, a todos, su sintonía de cada mañana. Recuerden ustedes que les acompañamos hasta las 12 del mediodía, de 9 a 12 del mediodía en esta radio revista que incluye temas de ciudadanía, de patrimonio, obviamente arte, ¿no? Arte, cultura, todo lo que tiene que ver con arte. Realmente nos motiva nuestra ciudad, nos motiva nuestro país, nos motiva la gente que hace emprendimiento, nos motiva la gente trabajadora, la gente con creatividad inmensa, ¿no? Sabemos que nosotros, ecuatorianos, pues somos gente de lucha, somos gente de trabajo, somos gente de bien, y pues a eso tenemos que apuntar, eso tenemos que potenciar mucho más todavía. Lograr que en nuestro trabajo ahí esté reflejado nuestro mejor esfuerzo, nuestros mejores pensamientos, nuestra mejor alegría. Eso es lo que necesita nuestro país. Ese es el ejemplo que debemos dar a nuestros menores también, ¿no? Así es que con estas palabras simplemente quiero agradecer el trabajo de Vicente Moya como director técnico, igualmente a Gabriel Caicedo, nuestro querido Gabo, que ya está también presente acá. Y, por supuesto, en unos segundos más ya comenzamos con nuestra primera entrevistada. Y se trata nada menos que de Mónica Grijalva. Ella es una instructora bastante joven. Ayer nomás estaba de cumpleaños, nos dijo así como en secretito. Pues le deseamos lo mejor para Mónica. Muchas gracias. Está muy joven todavía y pues tantas y tantas cosas que hay por hacer. Ahora, en unos momentos más les decía, Mónica nos va a hablar sobre Alicia en el País de las Maravillas, esta obra, ¿no?, que presenta Flex y Art. Bueno, realmente es una obra que hace unos pocos meses cumplió 100 años de vida y que era considerada en algún momento como de niños, pero ahora pues se hace unas reflexiones, se hacen unos estudios sociológicos, literarios, inclusive psicológicos, y pues nos estamos dando cuenta que esto de solo para niños, no fue tan así. También era para adultos. Ahora nos va a contar ella muchas más cosas. Gabriel, felices ya de estar nuevamente acá, en La Rayuela. Así es, estamos contentos de empezar una nueva jornada. Solamente recordarles que nos escuchan a través de 940 AM, la primera radio pública cultural del país, o a través de www.radiocce.com. Y pues yo creo que ya damos paso a la entrevista, ¿no? ¿Sí? Sí, puede ser, claro que sí. Así es. ¿Cómo? Lo venimos con la música, en fin, vamos a tener ahora muchas cosas. Tenemos música, tenemos nuestra agenda, que por cierto este agosto está, pero a reventar. Cargado de full actividades. Full actividades, ciertamente. Tenemos una entrevista a Telémaco. ¿Quién es a Telémaco? Es una banda guayaquileña. Ya nos vamos a lanzar a las cortes de las 9:30 más o menos a Guayaquil. Ah, bien. Bueno, tenemos también una entrevista a Ananay Bernarda Conejo y Fernando Coral, ¿sí? Así es. Así es que esto, más novedades, más arte en este agosto de verano, ¿no? Acá en Quito. Bueno, 9:05 a.m. Y como lo habíamos anunciado, Mónica Grijalva ya está con nosotros. Bienvenida, Mónica, un abrazo grande. Mil gracias tu tiempo, tu madrugada también. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué les puedo decir? Este es un evento realizado por nuestro aniversario de la Academia. Alicia en el País de las Maravillas. Como les comentaba aquí un poquito, tratamos de ver una obra donde participan la mayoría de nuestras nenas. Desde los 3 añitos tengo a mi mini Alicia y tengo a una Alicia ya grandecita que ella va a ser la mayoría de la obra. Hasta los 17 años aproximadamente se van a presentar. Ha sido un trabajo muy duro, esfuerzo, disciplina de parte de las niñas. ¿Qué más les puedo decir? Son casi 3 meses de entrenamiento. Cambiar la coreografía, muchas niñas no se pudieron presentar, son épocas de vacaciones, uno entiende. Es difícil, ¿no? Es difícil. Ahora, Mónica, háblanos un poquito del proyecto FlexiNart. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cuánto tiempo está ya funcionando? Ya, como les decía, es nuestro aniversario, en realidad es nuestro primer año dentro de esta actividad, de este servicio, que es una academia de gimnasia artística, de gimnasia aérea, que es acrobacias en tela, acrobacias en lira y pole sport, que es también un deporte que está saliendo mucho en boga. ¿Qué es pole sport? Es donde el baile del caño. El baile del tubo. Del tubo. Ajá. El baile del caño. Dicen en otros lugares. Pues. ¿Ya? Entonces, pues sí, quisimos incursionar en este proyecto. Han sido épocas también muy difíciles, otras muy buenas. Lo del vacacional también fue muy bueno para nosotros. Pero nuestra vocación está en enseñarles a las niñas que el deporte es muy bueno para la salud en todos los sentidos y obviamente también divertirse. Saber que tienen profesoras con las cuales pueden contar, no solamente somos instructoras, no solamente nos quedamos en esa área, sino que también somos amigas de ellas. Mencionaste hace un ratito que, sí, yo ayer cumplí años, mis 26 añitos, y todas mis nenas me celebraron, compraron un lindo pastel, entonces uno sabe el cariño que le tiene como instructora, ha sido más que un ambiente una amiga. Familiar, ¿no? Sí. Qué interesante. Sí. Según señala la página precisamente de FlexiArt, hay algunas otras disciplinas, ¿no? Dentro de esto que se conoce como gimnasia artística, danza aérea. Hay una cosa que me llamó bastante la atención y quisiera que nos expliques, Mónica. ¿Qué es el Wushu? Son artes marciales chinas. Sí. Entonces, se genera, en esa actividad se genera mucha disciplina. Tenemos un muy buen instructor, muy serio en su trabajo, pero la verdad es que no ha salido mucho en boga. O sea, no se habla mucho, es por eso también la pregunta de qué es el Wushu. ¿Cuál es la esencia del Wushu? La disciplina. Pero la los defensa, ejercicios... Ajá, la defensa del cuerpo, el espíritu, se basa en eso. Quisiera decirles más, pero claro, yo soy instructora de otras áreas, ¿ya? Claro. Bueno, hasta el momento entonces está explicado este tema, este servicio de Wushu, el de Pole Sport. Ahora hablemos como el fuerte, ¿no? Porque entiendo que en esta obra lo que se va a ver con mayor preponderancia es justamente la danza aérea y la gimnasia artística, ¿no es cierto? Sí, así es. Pues bueno, también está saliendo muchas academias de lo que es gimnasia artística. Antes había muy enfocada en lo que es la concentración, que es una institución excelente. Entonces nosotros quisimos hacerlo para que las niñas puedan ingresar tanto a la concentración, o sea, educarles un poquito más y que también algunas se queden con nosotros, poder llegar a competir internacionalmente o nacionalmente, primero, básico. Pero sí, o sea, quisimos incursionar en lo que es gimnasia artística para las niñas, sobre todo para las más pequeñas, porque en gimnasia aérea más lo ven como un juego que como un deporte. Mónica, ¿y las personas, las chicas, los chicos que van a esta esta experiencia con FlexiArt. ¿Hay requisitos? Es decir, por ejemplo, ¿debieron tener clases de gimnasia olímpica antes? ¿Debieron tener danza antes? ¿Cómo es el caso? No, para mí ningún deporte, sobre todo los que yo imparto, necesitan un previo, Entrenamiento, uh-huh. Exacto. Entonces, yo podría empezar desde cero con cualquiera de mis nenas, como también con chicas grandes. Ellas son muy felices al aprender, saber que ellas se sienten, hacen un ejercicio y lo hacen poco a poco, es para mí algo gratificante, me siento la profesora más feliz del mundo. Tengo en mis manos esta invitación. Alicia en el País de las Maravillas comparte con nosotros, dice, la magia de los ensueños y los éxitos del esfuerzo acompañándonos a este evento. Este sería el primer aniversario de la Academia Flexing Art. Sí, pues ahí aquí hay un gráfico simpático, ¿no? Muy decidor, diría yo. ¿A qué hora, en qué momento ustedes deciden hacer, poner en escena a Alicia en el País de las Maravillas? Esto lo decidimos aproximadamente hace unos 4 o 3 meses atrás, gracias a uno de los instructores que tenemos, que es campeón nacional, se llama Jefferson Moreno, de gimnasia aérea. Entonces él dijo, en vez de una competencia, ¿por qué no hacemos que las niñas se sientan primero seguras con ellas? Hagamos una obra, un recital. ¡Qué idea más acá, buena! Entonces, pues sí, claro, o sea, que ellas dejen de tener ese temor de presentarse. Aún así, cuando uno se presenta, ahí están ahí los padres o quien sea, uno tiene ese temor, ¿no? Y como son niñas tan chiquitas, entonces ellas son más felices, están con todo el ánimo del mundo. Hoy tienen repaso muy fuerte, esta semana ha sido muy fuerte para ellas, pero igual van con todo el ánimo del mundo a repasar. Y ya saben que se acerca el día y con más nerviosismo y con más entusiasmo. Mónica, coméntanos, sabemos que, como lo anticipaba Beatriz, ¿no? La obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, pues, si se hace sus estudios, hasta matemáticas se encuentra, ¿no? En esta obra, una obra llena de simbolismos, de metáforas. Y bueno, el punto aquí es cómo hicieron para llevar a estas disciplinas deportivas y artísticas precisamente una obra tan compleja como Alicia en el País de las Maravillas. Porque a pesar de eso tiene todo su arte interno. Entonces, ¿por qué no llevarlo a saber que se pueden expresar? Y tal vez no lo hablan, no lo dicen las niñas, no tienen un diálogo en sí ellas, pero sí lo pueden expresar con el cuerpo, con las manos, con los gestos. Eso es para mí, o sea, se llevó a raíz de eso. Sabemos que el arte puede llevar a eso. ¿Quizás hicieron un estudio previo de la obra a nivel literario? Bueno, cada uno de los profesores sabe de lo que se trata el cuento, lo ha leído, lo ha visto, las nuevas versiones también. Entonces, fue algo muy dinámico, muy, muy dinámico. Un estudio previo, tal vez es más el estudio en los tiempos que tienen que cursar las nenas, no 3 segundos, no 1 minuto, uh-huh. No que se vea el ejercicio en sí, pero un estudio previo es solamente lo que uno ha visto, lo que uno ha escuchado. Es un trabajo colectivo, ¿no? La educación que a uno le han impartido desde niño, ¿no? Claro que sí. Bien, esta mañana con nosotros, amigas, amigos, Mónica Grijalva, instructora y de FlexionArt. Y miren ustedes, tenemos estos la posibilidad de ver esta obra de arte con estas grandes pequeñitas, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, pues, queremos primero agradecer. Hay una cuestión. Quienes ya tienen esta invitación, por favor no la voten, porque este boleto va a servir para una sorpresa, un sorteo sorpresa, ¿no? Quizás sea un carro, digo yo. yo también quisiera ganármelo. Un conejo. No, un conejo. También quería comentarles, bueno, tenemos una chica que se llama Daniela Orbe, que va a estar también presentando ahí sus ilustraciones sobre Alicia en el País de las Maravillas. Sí, entonces, cuando nos vayan a ver, ella va a tener un pequeño stand ahí con sus libros, con sus carteles, sus folletos. todo lo que ella hace como ilustradora, al igual que una empresa que nos está ayudando bastante en lo que es la decoración, igual que todas las madres de familia, siempre la ayuda de ellos ha sido incondicional para nosotras, igual que para sus nenas. Se llama UCA, la empresa que nos está ayudando también con la decoración. Es una pequeña empresa de eventos, entonces queremos incursionar en esto y sacar adelante muchas empresas, ¿no? A la final todo esto va convirtiéndose en emprendimientos por separado, pero luego pues la complicencia, ¿no?, de unos con otros. Sí. Es un poco eso lo que hay que llegar, ¿no?, hacer acuerdos. Sí, es lo mejor. Yo creo que siempre solos una mano amiga ha sido vital y esencial para poder sacar adelante esta obra, y no solo esto, sino también crecer como personas, ¿no? Mónica, ¿y si, digamos, el público podría, por ejemplo, comprar versiones, ediciones de Alicia? ¿Va a haber un stand donde se puedan ver distintas ediciones, libros? Sí, claro, por supuesto, totalmente. ¡Qué maravilla! ¿Sí? ¡Qué maravilla! Sí. Esa parte me gusta mucho también, y la verdad es que tener una edición así como simpática, un poco viejita, o una actual que un poco esté toda remozada, igual no deja de ser interesante, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En realidad la ilustración es muy bonito. Hubiese querido traer el libro porque justo Dani también me regaló uno, y fue justo antes de que ella sepa que tenía esta obra. Maravilla. Es muy, muy bonito. Bien, yo creo que también uno de nuestros músicos, nuestro pianista hábil actor, Gabriel, va a ser un próximo alumno también de Flexen Art. Me estaba comentando, sí, le encanta, sí, esto. Y del Paul Sport. Del Mónica, qué placer. Muchas mil gracias. Gracias por estar acá en nuestro programa. Pues esta es tu casa, y que Alicia tenga muchos países donde las maravillas existen, ciertamente. Así es, los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen, que así sea. Un abrazo grande para Mónica Grijalva. Muchas gracias. 9:20 p.m. Vamos a la música, por favor, Vicente, y regresamos con más de La Rayuela. Bien, y seguimos con más de La Rayuela, 9 de la mañana con 21 minutos. Y bueno, en cultura hay tantos y tantos temas para tratarlos. El día de hoy, la extraña obsesión de Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, con las niñas. En vida, vida exactamente, ¿no? En coro también, en vida se sabía que quedaba. En vida se sabía que quedaba continuamente con niñas, incluso portaba una maleta con juguetes para camelarlas, entre comillas, ¿no? Este artículo proviene de ABC Cultura, este diario digital, y pues en la sección de cultura, según la agencia EFE, donde se encuentra pues radicado este artículo, pues se nos dice esto, ¿no? Que la mayor recopilación en español de cartas y fotografías captadas por Lewis Carroll se reúne ahora en un volumen que muestra la obsesión del autor de Alicia por las niñas y su infatigable intento por retratarlas en ocasiones con un vestido hecho de nada. La publicación de El hombre que amaba a las niñas corre a cargo de la Felguera Editores y su responsable, Servando Rocha. Indica en una entrevista con EFE que se presentará el 5 de julio en Madrid en un acto que incluye la proyección de imágenes de la película muda Alicia en el País de las Maravillas de 1903. Este volumen, que incluye un prólogo de Chesterton, recoge la traducción de unas 70 cartas y unos 80 retratos realizados por Lewis Carroll. A su muerte, que sucedió en 1898, el escritor dejó un legado de diarios, unas 700 cartas y 600 fotografías, y sus herederos no sabían realmente qué hacer con tanta caja de documentación. Fueron sus biógrafos los que, unos 50 años después, comenzaron a rebuscar en este material y encontraron que parte estaba mutilado o contenía tachones efectuados por los herederos para silenciar cosas. Ya pues en vida de este autor, de Alicia, se sabía que Carroll quedaba continuamente con niñas e incluso portaba una maleta con juguetes para, entre comillas, camelarlas. Pero él era un diácono, un hombre religioso, y de hecho, solo con ella se expresaba libremente, pues era estricto y tremendamente tímido. Así es, Servando Rocha comenta al respecto que no se conserva nada de la documentación correspondiente a los 2 o 3 años en que duró la fascinación de Carroll por Alice Lindell, la niña que inspiró precisamente el papel protagónico de Alicia, este personaje de esta novela, ¿no? En una época en la que se sospechaba que llegó a pedirle incluso matrimonio cuando solo contaba con 13 años de edad. Ello se deduce porque si se conserva una carta de los padres de Alice en la que conminan a Carroll a que no se acerque nunca más a la menor. Es un misterio apasionante desentrañar quién fue Lewis Carroll y cómo su correspondencia ayuda a entender su obra, precisa el editor, quien puntualiza: nunca he visto algo así en cartas. Imagínate, dentro de esta información que tenemos, pues, se señala que Carroll escribía las cartas a modo de juegos. Hay acertijos, hay rimas. A veces están escritas de hacia atrás hacia adelante. Son mucho más ricas, igualmente entre comillas, que quedarse simplemente en su fascinación por las niñas. Aunque al preparar el libro, prosigue Rocha, se comprende claramente la influencia de Alice Liddell en su obra. Antes de continuar con más información, es importante saber que todo esto, que luego pues se ha ido como develando, ha causado una polémica enorme, ¿no? Sí, es una polémica muy, muy compleja, ¿no? Porque ahí viene inclusive el punto de que, pues, ¿quién habría dicho en ese tiempo que era una película para adultos, por ejemplo? Se anunciaba que podría ser incluso un pederasta, ¿no? Lewis Carroll, aunque nunca se comprobó tales afirmaciones, ¿no? Pero en todo caso hay toda una leyenda en torno a este personaje de nuestra literatura universal. También se sabe que pues Lewis Carroll no retrataba a niños. Él amaba a las niñas en una época alrededor de 1860 en la que había muchos fotógrafos que hacían lo mismo. Pero lo que sorprende es que cuando escribe las cartas, él se hace pasar por un niño. No es un adulto escribiendo, apostilla el editor. Carroll buscaba situaciones idílicas y marcos muy bellos para retratar a sus heroínas. a las que disfrazaba y leía cuentos, y se dirigía por carta a sus padres para pedirles permiso para retratar a sus hijas, aunque nunca dice alguna vez hará un desnudo, sino un vestido hecho de nada. Se sabe que en su legado hay unas 5 imágenes de desnudos infantiles en un sobre cerrado bajo la consigna quemar antes de abrir, y que descubrió un investigador en los años 60 del siglo XX. El editor también admite que varió su idea inicial para la portada del hombre que amaba a las niñas, que consistía en una foto retocada digitalmente en la que Lewis besaba a Alice, pero el resultado era una imagen muy perturbadora. Ahora, ciertamente no, ya el título es bastante insinuador y deja un margen que el lector saque sus propias conclusiones, pues sin dirigir realmente, sin dirigir, ¿qué diríamos? Un poco estamos hablando sin dirigir al lector, ¿no? A donde quiere, pues, que se piense, que se digan las cosas, ¿no es cierto? Es decir, sin dirigir la mirada a la perversión. Ahora, sin embargo, Servando Rocha precisa que el amor de Carol por sus retratadas era no sexual, pues ninguna de ellas, de adultas, denunció maltrato alguno por parte del autor. Vladimir Nabokov, ¿sí? El autor de Lolita. Así es. Él sufrió las mismas insinuaciones cuando publicó Lolita. Y entonces, pues, respondió, el auténtico Humbert es Lewis Carroll. Rememora el editor de La Felguera. El escritor provocaba sobre las niñas una mirada bastante seductora en los retratos, sobre todo en Alice Liddell. Pero a él ese interés le duraba mientras éstas no maduraban, y cuando lo hacían rompía toda correspondencia con ellas. De hecho, detalla Servando Rocha, alguien preguntó a Lewis Carroll por qué motivo no retrataba niños, y su respuesta fue, soy selectivo, esa raza no me interesa. Sin embargo, Gabriel, fíjate que es como como una conducta un poco inapropiada, me parece a mí, o no tan normal, yo no sé esto. Sí, no es tan normal. Ay, que digamos. Quedan hilos de duda. Es por eso que es un enigma precisamente la obra de Carol, y por eso se somete en análisis. Alicia en el País de las Maravillas, pues, es una de las obras con mayor polémicas, tanto ya sea por sus estudios literarios, sabemos que es una de las obras más complejas, ¿no? Es una novela de fantasía escrita precisamente por el matemático, lógico y escritor británico Charles Dodgson bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Esta obra se publicó en el año de 1865. 9:30 a.m. Seguiremos en el transcurso del programa hablando un poquito de estas aventuras, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas. Don Vicente, vamos a un corte y... Y después de ello ya entramos con la entrevista a Guayaquil, a Telémaco, así es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Todos listos en la línea de partida. Señoras y señores, niños y jóvenes, en sus marcas, listos, ¡fuera! Si va de turismo unos días, no olvide proteger la playa, la selva, la montaña que le van a recibir. En el Ecuador, cerca del 20% del territorio son áreas protegidas, y es usted el principal responsable de su cuidado. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Sed

9:38 y bueno, lo prometido es deuda. Dijimos que nos íbamos a enlazar, a hacer un enlace vía telefónica a la ciudad de Guayaquil, precisamente para hablar con esta banda guayaquileña, ¿no? Telémaco. Y pues ya me encuentro vía telefónica junto a Wilson Chávez, quien es el fundador, el vocalista y también hace las funciones de tecladista en esta agrupación. Pero antes de dar la palabra a Wilson, quisiera pues hacer un poco de una introducción a lo que sería esta agrupación. En efecto, es una banda guayaquileña fundada en enero del 2017, ¿sí? Relativamente joven, ¿no? Este año, por Wilson Chávez Mora, a raíz de una jam sessions y con ganas de reinventar la escena local, buscando un sonido único con influencias en el rock psicodélico, el indie rock, llenando los vacíos de la cotidianidad con música y poesía. Telémaco encuentra una manera de expresar aquello que muchos temen decir con líricas y una puesta en escena más efusiva y sólida, así encontrando pues la esencia en los sintetizadores, en los riffs llenos de vida y beats para poner a la gente a saltar. Esta banda transformará nuestra manera de escuchar música, eso afirma Telémaco. Y pues ya se encuentra con nosotros Wilson Chávez vía telefónica y nos va a contar más detalles de esta agrupación. Bienvenido, Wilson. Hola, mucho gusto, es un placer estar aquí. Wilson, coméntanos, nos asombra bastante el hecho de que pues la banda tenga realmente meses de formación, ¿no? En el sentido de que se formó este año y bueno, coméntanos cómo es que iniciaron. Mencionas un breve dato, ¿no? A través de una sesión, una jamception. Exacto, nos reunimos un día todos los que conformábamos Telémaco en su momento, los miembros anteriores, quien era nuestro baterista, nuestro guitarrista anterior, que ya se conocía entre sí, y yo en un intercolegial aquí en Guayaquil conocí a Nastia, nuestra bajista, y un día nos reunimos y les dije, muchachos, quiero hacer un proyecto, vamos llameando, veamos qué sale, y tocamos una canción entre todos, y esa canción fue como que el momento en el que dijimos, esto aquí va a empezar. Y fue una de las primeras canciones que hicimos con Telémaco, que es Raíces, que fue una de las canciones que sacamos como single en su momento, ya está en Spotify, lo pueden escuchar por allá. Y más que nada, sí, nos reunimos y dijimos, vamos a ver qué podemos hacer para cambiar la manera en que la gente encasilla a los músicos aquí. O sea, una manera en la que nosotros podemos enseñarle a la gente que la música también la podemos hacer nosotros los jóvenes. Y sobre esta, quizás este imaginario, Wilson, bueno, en principio quisiera saber en cuánto rondan las edades, de qué edad a qué edad en promedio de los integrantes. Yo por mi parte tengo 18 años, nuestra bajista tiene 17. El nuevo guitarrista, Luis Vela, también tiene 18, y la persona con más edad en nuestra banda es nuestro baterista, que tiene 21 años. Ah, o sea, relativamente igual, es una banda joven, de jóvenes músicos. Eso es importante, ¿no? Que igual, desde la visión de jóvenes músicos, pueda dotarse de significados, como los que ustedes dicen, ¿no? Un poco como transfigurar o poner en escena otro significado respecto a la música que se hace en nuestro país. Y precisamente quisiera saber cuál, ¿en qué consiste su propuesta innovadora? Bueno, pues Telémaco lo que trata de hacer es expresar, como dijiste tú hace un momento, expresar lo que ellos temen decir. A lo que me refiero yo con esto es cuando escribo las letras, me gusta, por ejemplo, darle un tono un poco más médico, se podría decir médico, por ejemplo, en lo que es los traumas personales, lo que es la superación del individuo. Yo solía leer bastante a lo que es Nietzsche, a lo que es acá Albert Camus, o sea, filósofos que tienen que ver bastante con el existencialismo, el nihilismo. Entonces, vivimos en una sociedad sumergida en él. Entonces, la gente no entiende en lo que está viviendo. Y lo que yo quiero hacer con mi música es tratar de enseñarle a la gente, esta es tu realidad, estás viviendo de esta manera, y si estás viviendo de esta manera, al menos entiende lo que estás haciendo. Qué interesante que pues las letras provengan de la filosofía, en este caso de Nietzsche, por ejemplo, o del escritor Albert Camus, ¿no? Coméntanos, Wilson, en el inicio de esta entrevista habíamos escuchado ya un tema llamado Barcos de Luz. Quisiéramos saber de qué trata la letra, o cuál es el significado o lo que quisieron expresar a través de esta Barcos de Luz es una de nuestras canciones favoritas. Barcos de Luz tratan nada más y nada menos que de un desamor. Empezó la historia de la letra de esa canción como una canción de amor, pero se fueron suscitando hechos que la volvieron lo que es ahora. Por ejemplo, lo que tratamos de expresar es una persona brillante, un ser destellante, que es alguien que simplemente llega donde estás tú y te hace sentir bien, te ilumina el corazón, pero de repente desaparece y te quedas preguntando qué pasó, dónde empezó, por qué acabó. Y eso es lo que quiero transmitir en Barcos, ese sentimiento de que cuando uno pasa por una ruptura, en este caso una pérdida, no está solo, porque siempre hay alguien que entiende a qué nos estamos refiriendo. Interesante esta forma de expresar, ¿no? Quizás un desamor. Y bueno, también llama bastante la atención el hecho de tener un nombre muy muy particular para la banda. En este caso quisiéramos saber qué significa Telémaco. Telémaco es el hijo de Ulises, es un personaje de la Odisea. Quiere decir aquel que pelea desde lejos. En otras palabras, Telémaco es un arquero. Es una forma también de referirse a cómo queremos llegar a nuestro target. Se podría decir que las flechas son nuestras canciones, y así como otro personaje mitológico, Cupido, que también usaba flechas, tal vez te flechemos con una y te gustan nuestras canciones, o te lo hacen tan en efecto, pero nos gusta lanzar nuestras canciones a la gente y que sea lo que tenga que hacer. Si les gusta, si se hacen fans, si nos empiezan a seguir, que les recomiendo a todos que nos sigan en redes, estamos como Telémaco Banda, pues nosotros estaremos llenos de alegría, porque tendremos más gente a la que llegar con nuestras canciones y a la que expresar nuestros mensajes. ¿Te parece, Wilson, si podemos escuchar un segundo tema de la banda? ¿Podríamos escuchar este tema Raíces, te parece? Perfecto, excelente. ¿Sí? Y después de ello, pues conversaremos un poco sobre lo que significa esta canción o lo que trataron de expresar a través de este tema. Vamos a escuchar de la banda guayaquileña Telémaco el tema Raíces. Adelante. 9 de la mañana con 50 minutos, ahí estaba la música de Telémaco con el tema Raíces. Y quisiera que Wilson Chávez, quien es el fundador, vocalista y tecladista de esta agrupación con el que mantengo en este diálogo vía telefónica a la ciudad de Guayaquil, nos comente de qué trata esta canción, Raíces. Bueno, como te dije un poco hace un poco en la entrevista, nuestras letras se basan también en lo que es filosofía. Entonces, esta letra en especial tiene que ver con Nietzsche, raíces. En el coro dice extender nuestras raíces hacia el mal. Entonces, lo que trato de expresar en esta letra, con los versos y con toda la esencia que tiene esta canción, es, de cierta manera, una forma de entrar en tu cabeza y, bueno, más que nada, entender que hay momentos en los que tenemos que irnos, hay momentos en los que tenemos que quedarnos, pero siempre tenemos que asentarnos en una idea y avanzar desde ella. Entonces, de ahí viene la frase, extender mis raíces hacia el mal. Esa es la frase base de la canción, lo que le da más fuerza, lo que nos lleva al solo dentro de la canción. Y como pudieron escuchar, en esta canción nosotros tocamos con dos baterías. ¿Con dos baterías? ¿Debido a qué o qué razón? Nosotros somos bastante fans de Melvin y de la banda australiana King Gizzard and the Lizard Wizard. Y aquí en Ecuador nunca se había hecho, nunca se había tocado con dos baterías. Entonces fue como que queríamos encontrar una manera de destacarnos entre los músicos ecuatorianos. Y qué mejor manera que tener dos baterías, tener los sintetizadores, tener la guitarra sonando de fondo y encima el bajo y las dos voces que nos manejamos en vivo. Entonces, es una manera más de llenar los pequeños espacios que normalmente se quedan en las canciones. Muy muy interesante ese dato. Como lo dice Wilson, no creo que haya bandas de aquí en Ecuador que toquen con dos baterías. Obviamente es una propuesta que quizás a nivel internacional ya se ha escuchado, pero aquí en la escena ecuatoriana no se ha escuchado esta propuesta sonora de dos baterías. Bueno, en todo caso, pues son ejercicios de experimentación completamente válidos. Wilson también pues nos ha destacado que, bueno, sus letras provienen de la filosofía, principalmente del alemán Nietzsche y de este filósofo escritor también, ¿no? Albert Camus. Quizás de Camus tienen alguna letra, porque mencionaste que Raíz está dedicada prácticamente a la filosofía de Nietzsche. Respecto a Camus, que mencionaste que también es una influencia ideológica, ¿hay algo relacionado a él? Sobre Camus no tenemos escrito una letra en este momento. O sea, no tenemos una canción grabada en este momento. Las nuevas canciones que hemos estado escribiendo, que te puedo adelantar que tenemos dos canciones ya listas solo para grabarlas y sacarlas, esas tienen bastante influencia en lo que fue el mito de Sísifo. ¿En qué consiste este mito? El mito de Sísifo es una manera de expresar la base del existencialismo. En otras palabras, si está, por ejemplo, a Sísifo le dieron una tarea, que tiene que llevar una piedra a la cima de una montaña, pero todas las noches va a volver a caer hacia el fondo de la montaña, entonces tiene que volver a subirla. Y Camus trata de expresar que aunque él podría acabar su vida, no tiene sentido acabarla porque tiene una tarea que cumplir. Entonces, en vez de sentirse mal y en vez de no querer hacer su tarea, simplemente sonríe y sigue haciendo su tarea porque sabe que esa tarea sin significado es lo que le da significado. El existencialismo, a mi parecer, es la manera de expresar que si al final todos vamos a llegar al mismo destino, ¿por qué no divertirnos un poco en el camino y poder aprovechar todo lo que se puede sacar provecho de estar existiendo en este momento? Qué interesante eso que nos comenta Wilson. Y algo como que nos llamaba la atención es que, bueno, se mencionaba en Super Skit que la banda se formó a inicios del 2017, en enero del 2017. Y bueno, han pasado 8 meses, ¿no? 8 meses. Es rápido el desarrollo discográfico de ustedes, porque prácticamente tienen ya un EP al aire en 8 meses. Es impresionante la velocidad de trabajo, la velocidad de grabación con la que han hecho y pues han puesto todo su talento y su dedicación, ¿no? ¿Cómo lograron grabar este EP precisamente de estas 5 canciones que tenemos ya a disposición? Pues nos juntamos con los chicos de Lorenzo 11, que es otra banda de aquí, Guayaquil, súper recomendada, hermanos nuestros, súper panes, y pues ellos nos ayudaron, fue una especie de trueque. Nosotros los ayudamos con ciertos conciertos, ellos nos ayudaron grabando las canciones. Nastia, nuestra bajista, los ayudó con segundas voces en su nuevo EP, y en general siempre hemos buscado la manera de apoyarnos entre nosotros dos, porque nos conocimos, fue como que se podría decir amor a primera nota, y nos hicimos súper amigos porque tenemos metas y un sonido bastante similar. Perfecto, Anlo. Y mencionaste también que están dos canciones más por grabarse, ¿no? En este caso ya prácticamente tienen un disco. Se puede decir que sí. Y quizás, o bueno, mejor dicho, ¿pensaron alguna vez en trabajar ya a nivel de precisamente long play, es decir, ya álbumes completos? Exacto. Tenemos pensado para quizás el siguiente año, para marzo o abril del siguiente año, tener, por ejemplo, 5 canciones más y sacar un par de singles, cosa que entraríamos a grabar las 12 canciones completas y sacaríamos un long play. Qué bueno, esperamos que esas noticias sucedan rápidamente y al ritmo que pues le dan en la banda Telémaco, yo creo que esto va a suceder incluso antes. ¿Te parece, Wilson, que también vayamos a otro tema musical, pero sin antes ir primero a una pausa? Entonces, por favor, Vicente, ayúdenos con la pausa y después de la pausa vamos a introducir con el tema Translúcida. Sí, ya volvemos. Perfecto. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. El gobierno de Qatar, a través de su embajador Hassan Al-Maiki, realizó una donación de $1,000,000 al gobierno nacional, con el objetivo de apoyar en las tareas humanitarias y de reconstrucción tras el terremoto de abril de 2016. La entrega se realizó durante una reunión que mantuvo con el primer mandatario y otras autoridades en el Palacio de Carondelet. Las reuniones continuaron con la visita del dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, Manuel López Obrador, quien mantuvo un encuentro con el presidente de la República para buscar el acercamiento político y dar a conocer los objetivos de su proyecto para las próximas elecciones mexicanas. En la ciudad de Guayaquil, el presidente de la República realizó la entrega de 2.060 créditos de desarrollo humano, equivalentes a más de $1,5,000,000. Estos fondos impulsarán emprendimientos de personas de bajos recursos económicos que ahora podrán hacer realidad sus proyectos y salir de la pobreza extrema, generando más productividad y recursos para el país. Escuchemos las palabras de Lenín Moreno, presidente constitucional de la República. Hay que prestar mucha atención a los pobres del Ecuador, que a veces hay gente que los cree insignificantes, pero no lo son. Son importantísimos en el desarrollo de la patria y en el devenir histórico de la humanidad. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez.

10 de la mañana con 7 minutos, con 8 minutos. Así es, estamos en este diálogo junto a Wilson Chávez, quien es el fundador, actual vocalista y tecladista de la agrupación guayaquileña Telémaco. Esta banda que trata de hacer su música dentro del género del rock psicodélico. Y a propósito de ello, quisiéramos saber ¿por qué elegir el rock psicodélico precisamente como forma de expresión musical? Bueno, yo, una de mis bandas favoritas es Pink Floyd, y siempre ha significado mucho para mí esa banda. Otra de ellas siempre ha sido lo que es The Doors. Entonces, ambas son bandas de rock psicodélico bastante opuesto, porque en mi parecer hay como que el rock psicodélico europeo y el rock psicodélico americano, pero eso es un tema aparte. Pues siempre ha sido una manera de representar lo que pasa por nuestra cabeza. O sea, siempre hay un montón de ideas que van y vienen, símbolos, colores y expresiones que no podemos plasmar. Entonces, qué mejor manera que una canción para poder, no sé, generar nuestras ideas de mejor manera. En estas agrupaciones que has mencionado, especialmente Pink Floyd, pues hay toda una cadena de simbolismos, ¿no? Una cadena de simbolismos. Estudios recientes señalan que, bueno, unas canciones, hay experimentos musicales, ¿no? Que realmente sí, al descubrir estas cosas, hay un montón de cosas escondidas, ¿no? Dentro de las canciones. Exacto. Hemos tratado de hacer lo mismo, como que en ciertas canciones, al momento de mezclar, ponemos como que mensajes en frecuencias que los demás no escuchan, o a veces ponemos en el doble beat de la batería como que cierto un remate en cierto tiempo, como para que tu cabeza esté más pendiente de la canción. O sea, en lo que es la mezcla, en lo que es la composición, siempre me gusta meter un poco más de, no sé, de algo más oculto, como para poder captar más a la gente. Y pues hablando de símbolos ocultos y también de cosas ocultas en la música, queremos hablar sobre el simbolismo que tiene a nivel de imagen Telémaco, porque hay como una especie de constante gráfica, digamos, una especie de ojo, una especie de escalera. Sí. ¿Qué significan estos símbolos dentro de la imagen de Telémaco? En lo que te puedo contar, el ojo siempre ha sido la representación de una imagen superior. Entonces, lo que queremos decir es nosotros lo llamamos el ojo que siempre nos vio, porque siempre que grabábamos estaba algún amigo nuestro dentro del estudio, estaba algún familiar nuestro escuchándonos componer, o siempre que componíamos, siempre que armábamos algo, lo armábamos con la ayuda de alguien más que siempre estuvo ahí. Entonces, es una manera de hacer homenaje a aquellos que estuvieron y se fueron, o aquellos que estuvieron y se quedaron con nosotros, que siempre nos vieron y de a poco todo el mundo nos vio crecer. La escalera también es una manera de representar eso. Es nuestro paso a paso hacia lo que somos ahora, que no es ni la cuarta parte de lo que tenemos planeado, pero es un buen inicio. Es un buen inicio y seguramente están con pasos muy firmes y muy avanzados, digamos, para tan corto tiempo de formación como banda. Escuchábamos este tema, ¿no? Translúcida. ¿De qué habla este tema? Translúcida fue el primer tema que compuse con Telémaco. Ese tema lo compusimos con un amigo nuestro llamado Andrés Izquierdo, que tiene su propia marca, se llama Kimosabi, hace straps, hace llaveros. Es súper, súper, súper buen amigo nuestro y siempre nos tiene bastante cuidados con lo que es straps y merchandise cada vez que salimos a tocar. Esta canción trata un poco más de nuestra mente, de qué está dentro de nuestra cabeza. Por ejemplo, la frase con la que abre la canción es: no encuentro más colores, todos son uno solo aquí. Entonces, es, no sé, una viva imagen de todo lo que es nuestra música. Es una mezcla de colores, de sensaciones, de sonidos, y como dice la frase fuerte en nuestra canción, tu mente se quebró como cristal. Es lo que queremos lograr con ustedes a través de nuestra banda. Expandir su mente, quebrarla como cristal y que vean más allá, mucho más allá de lo que ya alguna vez se proyectaron. Muy bien. Y te parece que podamos escuchar un tema más, justamente ya para terminar nuestra entrevista, porque ya hemos hablado un largo rato. Tenemos quizás este tema, transmisión o viajes en sonidos del pasado. ¿Cuál quisiéramos escuchar? ¿Cuál lo recomiendo? Yo preferiría que pongan viajes. Tengo mucho que contarte sobre esa canción. Así es, vamos a escuchar de la banda Telémaco, viajes en sonidos del pasado. Adelante. Así es, vamos a empezar 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos dialogando vía telefónica con Wilson Chávez, desde la ciudad de Guayaquil. Él es el fundador de esta agrupación llamada Telémaco, una banda formada en el 2017, a inicios del 2017, y que pues a 8 meses después de largo trabajo ya proyectan su primer EP. Las canciones que estamos escuchando pues provienen de su primer EP, Nos menciona Wilson que quizás en el primer trimestre del siguiente año ya tengamos noticias de su primer álbum discográfico. Me comenta Wilson que también a esta entrevista ya se podría unir otro integrante de la agrupación, precisamente Fabricio. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, aquí saludando a la radio y nada, loco. Muchas gracias por su entrevista, en serio. Así es, y son los minutos finales, precisamente. Quisiera que Fabricio nos cuente más o menos de qué versará el mensaje de esta canción, Viajes en Sonidos del Pasado. Más que todo es introspección, introspección de nosotros, de la vida. Es algo más allá, es recordar nuestros orígenes más que todo. Eso va en más que todo la canción. Muy bueno, y si quisiéramos saber, Fabricio, de parte tuya, ¿cómo es que la acogida de la gente, cómo es que la escena allá en Guayaquil les ha tratado a ustedes? ¿Hay aceptación a su propuesta? No, hay mucha aceptación en realidad, nos tratan muy bien. En realidad yo no he estado desde los inicios de la banda, yo soy el nuevo baterista, pero de lo que me he dado cuenta ahora último, la gente sí apoya aquí, en realidad también apoyan allá en Quito, se nota en las redes sociales más que todo, y la acogida es muy buena, loco. No me quedo sin palabras cuando ingresé a la banda, porque en serio hay mucha acogida para los pocos meses que tiene la banda, y nada, eso significa, nos da mucha alegría saber eso de ahí y nos da más ganas de seguir trabajando, más ganas de seguir haciendo música, más que todo para los fans. Muy bien, yo creo que ya son los minutos finales de esta entrevista, pues tan solo quisiera que Fabricio, que nos pueda recordar por los contactos de la agrupación, cómo les podemos encontrar en las redes sociales, y claro, eso sería el final de la entrevista. Claro, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Telémaco Banda. Estamos en Spotify también, búsquenos como Telémaco. Estamos, para el correo de contacto es telemacobanda@gmail.com. Estamos libres para contratos, bodas, matinés y bautizos, para donde sea que nos quieran llamar a tocar. También estamos en Bandcamp como telemaco.bandcamp.com. Estamos en Deezer, en Claro Music, en todas las plataformas de streaming de música. Estamos en SoundCloud también, estamos en YouTube. Vamos a sacar pronto videos musicales. Y síganos en todo lado, porque tenemos noticias asombrosas para todos ustedes. Perfecto, quisiera que nos ayuden presentando ustedes este tema, transmisión, y pues por supuesto esta es la despedida. Antes de ello quisiera agradecer pues su tiempo destinado a la entrevista, y recuerden que la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana es su casa también, así que cuando estén de paso por Quito, no duden en visitarlos. Un honor para nosotros estar aquí. Así es. Ok, entonces lo presentamos ya. Exacto. Sí, preséntalo. Ok. Hola, soy Fabricio Carriel. Hola, soy Wilson Chávez. Somos de Telémaco y esto es Transmisiones. Adelante.

Ellos vienen desde los talleres del área de la mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y precisamente en días anteriores tuvimos la oportunidad de presenciar una muestra realizada por los respectivos alumnos de estos maestros. Bienvenidos maestros, señoras, señoritas, jóvenes, mil gracias por estar acá. Bienvenidos, todos ellos son talleristas del área de la mujer Nela Martínez. Bueno, vamos a empezar con doña Patricia Coral. Ella pues es maestra de niños, ¿no? Esa es su especialidad, junto con el maestro Remigio Vieira. Y bueno, quisiéramos que nos hable un poquito sobre este taller de pintura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se pues realiza en el área de la mujer, ¿no? Hablamos un poquito de historia, porque tuve el gusto de conocerles ya hace algunos años, y desde ese tiempo, pues ustedes no han parado realmente de formar niños en este bellísimo arte. Maestra, por favor, bienvenida. Bien, gracias. Nosotros estamos 15 años en el área de la mujer. Como dice la compañera, nos hemos preparado, y cada día vamos adquiriendo nuevos conocimientos acerca de cómo llenarles en el mundo del arte a los niños. Algo para nosotros fabuloso es de que tenemos un grupo donde hay creatividad en los niños. Es esto con lo que nacen y todavía no tienen estímulos que les corten y que les van formando. Bien, está también con nosotros el maestro Vieira. Por favor, maestra, si compartimos un poquito el espacio. Bueno, usted es parte realmente también de esta formación de niños artistas, ¿no? Háblenos de su experiencia, por favor. Bueno, yo entiendo de que el arte no es un medio de educación. Es el medio mucho más eficaz para enseñar. Es el medio más eficaz para aprender. Entonces, los niños son una fuente inagotable de conocimientos y de arte. Comienzan garabateando y luego comienzan a pintar paredes, libros y todo lo que encuentran si no se les da los medios adecuados. El niño tiene la necesidad de expresar su mundo y su mundo está dentro de él. El garabateo es la visión que él tiene del mundo, la visión que tiene de los demás y de lo que quisiera a sí mismo. Entonces, para nosotros es muy significativo, además de que somos psicólogos, maestros de arte y pintores también, en ayudar a estos niños a canalizar el mundo creativo de las fantasías, a saber interpretar inclusive a veces sus carencias, que lo tienen a veces muchas, y que el arte en ese sentido es reparador, es casi médico. Maestro, cuando usted nos habla de estos temas que los consideramos, por supuesto, de gran importancia, ¿han tenido ustedes algunas experiencias de niños que a través del arte han curado algunos males físicos o también del corazoncito? Mire, al venir al taller del arte, los niños primero se desconectan del mundo cibernético. La dependencia que tenemos a nivel cibernético hace de que los niños pasen junto a la tablet, el celular, el computador y la televisión. Entonces el arte desconecta, y al desconectar puede fluir el niño y crear. Entonces, esa desconexión es tan importante para los niños, porque en la casa representa un problema el hecho de que pases todo el tiempo, por ejemplo, en la tabla, que se convierte eso en una enfermedad. Pero sin embargo, está tan común hoy en nuestros tiempos que son los mismos padres quienes dan acceso a los chicos, o a la televisión, o a la tablet, a la computadora, precisamente como un medio para que no molesten, ¿no? Es decir, para que estén bien entretenidos y así pues nadie molesta a nadie. ¿Hasta qué punto eso es dañino, ¿no? Cuando sabemos que pues las redes sociales, si bien es cierto, el internet, toda esta tecnología es tan importante para la humanidad, pero no todo es bueno. No todo es bueno. Tiene que ser canalizado en el hogar. No podemos permitirnos la prohibición ante estos estímulos nuevos y que todo el mundo lo utiliza. Entonces, allí parte de la disciplina, tales horas y para tales cosas. Y controlar, porque los niños son más hábiles que nosotros, y los niños ingresan en programas que ni uno lo conoce. Entonces, hay que también uno aprender programas y empezar a canalizar y qué tiempo se le permite al niño. Y para eso, buscar cursos. Uno de los cursos es dibujo y pintura de la Casa de la Cultura. Maravilloso. Está con nosotros también el maestro Fernando Coral. Quiero darle la más cordial bienvenida, maestro. Gracias por estar acá. Bueno, él ha venido con su hinchada propia, digo yo. ¿No? Tenemos adultos, tenemos jóvenes, tenemos adolescentes que son parte de este taller, ¿no?, de pintura del área de la mujer. Nena Martínez, de la Casa de la Cultura. Maestro, bienvenido, buenos días. Buenos días. Yo le iba a comentar que para mi concepto el arte es como un río, ¿no? Sabemos dónde nace, pero nunca sabemos dónde termina, ¿no? Entonces, en ese tránsito del arte, de ese río, nacen como los profesores de los cursos infantiles, sabemos dónde nacen, ¿no? Y en el trayecto van cayendo en mis manos, pero de ahí se desaparecen, ¿no? Cada uno ve su rumbo, pero cada uno ve su rumbo para dónde va, o continúan conmigo, es la dependencia, ¿no? Pero realmente los resultados de cada uno de los muchachos es excelente, ¿no? ¿Cuánto tiempo está usted como maestro? Yo voy 5 años aquí. ¿Aquí en el área de la mujer? En el área de la mujer. ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto a los resultados de estos muchachos? ¿Sabe? La experiencia para mí ha sido que realmente el arte cura el alma. No, mucha gente viene con sus problemas, sus conflictos, pero eso es la sociedad la que carga estos problemas, ¿no? El estudiante aquí se reúne y se reencuentra solo. No les encuentro yo, la pintura los encuentra ellos. Entonces, yo lo que hago, les voy manipulando. Obviamente, yo quisiera hacer pincel, pero en cambio, ellos van desarrollando solos. Oye, cojo, a ver, les quito, les hago, avanzo un poquito. Cuando están más emocionados de lo que estoy pintando, les suelto. Y se esperan, ¿no? Entonces, ahí, sí, profesor, le voy a dañar, me suelen decir. No me va a dañar, va a continuar. A la final se recupera el la obra, ¿no? Hablemos un poquito de técnica, maestro. ¿Qué técnica aprenden? ¿Qué técnicas aprenden estos muchachos de nuestros talleres? Mira, yo no les centro a la gente, ya son adultos. Entonces ellos giran sobre todas las técnicas. Las que yo las conozco son todas las técnicas: impresionismo, expresionismo, cubismo, el arte realista, en fin. Cada uno se ensaña ahí. Es como la poesía. Tú buscas lo más romántico de la poesía a lo abstracto de la poesía, ¿no? Es igual, exactamente igual. Tenemos acá algunos de los participantes en esos talleres. Yo quisiera invitar así, indistintamente, Gabriel, nos ayudas con un poquito de este micrófono, tal vez si podemos pasarlo uno por uno un poco de los alumnos. Claro, a ver qué nos pueden contar, ¿no es cierto? Las experiencias que tienen para compartirnos esta mañana. Amigas y amigos, están los maestros, la maestra y por supuesto todos los alumnos talleristas, ¿no?, de el área de la mujer Nela Martínez, donde pues se llevan a cabo permanentemente estos talleres de pintura y dibujo. Y valga la oportunidad también para señalar que también tenemos la oportunidad de aprender música, a tocar guitarra, podemos también aprender a bailar. Que ya estoy muy grande, un poco viejito, viejita, no se preocupe por eso. Precisamente son espacios de vida, son espacios donde el tiempo se lo disfruta de otra manera, con nuestras compañeras realmente formidables, con la dirección de Mónica López, que es la responsable actualmente del área, realizan, como decíamos, un proyecto serio, un proyecto continuado y que da excepcionales resultados. Lo vimos precisamente la semana anterior en la muestra del trabajo de todo este año. Bueno, ya tenemos uno de nuestros talleristas. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es David Artiego. Coméntanos un poquito el ingreso, el durante y el después en los talleres de arte. Bueno, primeramente mi motivación, o sea, fue que yo quería seguir algo, ¿no es cierto? O sea, tener un poco más de apoyo por parte de un maestro para poder desarrollarlo. Entonces yo me motivé en eso y estuve averiguando cursos, cosa que un compañero me recomendó la Casa de la Cultura, y plenamente aquí le conocí al maestro Fernando Coral, que ha sido un excelente maestro. Bueno, el desarrollo de esto es que, mejorar, mi obra. Él me ha ayudado en todos los estilos, en todas las técnicas que yo he necesitado. Y bueno, finalmente se ha podido ver los resultados, de mi aprendizaje. Bien, sigamos con más. Vamos a hacerlo como indistintamente, ¿te parece, Gabriel? Bien, hola, buenos días. Buenos días. Yo me llamo María Emilia Moreno y es la misma pregunta en general. Sí, vamos, con Gabriel vamos a compartir un poquito esto para que no se emplancha, ¿no? Porque si no se van a copiar, ¿verdad? Entonces, más bien, vamos a ir conversando entre todos. Te escuchamos. En realidad yo toda mi vida tuve como que un acercamiento con el arte, siempre me llamó la atención, pero nunca me había atrevido como que a practicarlo de alguna forma. Entonces, recién hace 2 meses igual estuve buscando cursos, pero como que ninguno me convencía mucho. Entonces, encontré el de la Casa de la Cultura y en realidad ha sido una experiencia muy linda, muy chévere, porque he podido conocer más personas, también aprender técnicas. O sea, ya tengo mi primera obra y eso, pero... ¡Ah, qué bien! ¡Qué bueno! Ahora, claro, acabamos de escuchar algo. Aparte de la cuestión del taller como tal, ¿no? De las técnicas, del aprendizaje, esto de conocer a más seres humanos, de intercambiar experiencias, de mirarnos, de conocer más gente, es ciertamente importante. Yo creo que hay más experiencias que queremos escuchar, Gabriel. Así es, me encuentro ya con Mónica Argotti, que es otra de las talleristas de este... de esta iniciativa, ¿no? En este caso, pues, quisiéramos saber cuál ha sido el resultado, en qué le ha beneficiado este tipo de talleres o la vinculación con la pintura. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer principalmente a la Casa de la Cultura, porque una de las funciones de ellos, de esta casa, es fomentar el arte, el pensamiento, la investigación. Y dentro del arte, la pintura como que es, para mí, lo más hermoso que he podido conseguir aquí. Mi sueño fue tener un cuadro, y lo logré. Lo logré el día que salí de mi trabajo, como que uno se siente un poco de inestable, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Cómo voy a distribuirlo? Como que me va a sobrar todas las horas del día. Entonces dije, no, si mi sueño fue tener un cuadro, yo tengo que aprender a hacer un cuadro. Tuve una buena amistad, tengo una buena amiga que trabajaba acá en la Casa de la Cultura. Entonces ella me dijo, Moni, ándate a la Casa de la Cultura. Hay cosas lindas, vas a aprender muchas cosas allá. Entonces fue la que me dio la idea y me atreví, fue el primer día de enero. Mi hijo me dijo, mami, empieza hoy. Entonces salí. Vine y por coincidencia la primera persona que apareció fue Fernando. Le digo, señor, le digo, tenga la bondad del curso de pintura. Entonces dice, sí, dice. Fue una emoción grande porque fue el primer encuentro, una persona muy especial, una persona tan receptiva, que me dio tanta confianza y dije, creo que aquí, desde ese mismo momento, yo dije, este es mi sitio. Y así fue, empezaron los primeros trazos, el pincel no lo podía ni tomar, sí, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero yo creo que tenemos un gran maestro y felicitaciones por saber escoger a los maestros de este centro, de esta Casa de la Cultura. Muchas gracias su participación. Gracias. A mi lado se encuentra Abigail Marcillo. Abigail, buenos días. Cuéntanos cuál fue tu experiencia. Buenos días. Yo estoy aquí recién hace un mes. Entré al curso y entré porque siempre me ha gustado. Desde chiquita he estado en cursos de pintura y así, pero no, nunca había pintado un cuadro igual. Y fue es muy linda la experiencia pintar. ¿En qué formato tienes pintado tu cuadro? En un lienzo a 20 por 40. Bien. Bueno, un poco nos resultó bastante como habladora, ¿no? Ah. Encuentro ya con nuestra siguiente Ana de la Cruz, también compañera. Es otra de las talleristas de, gracias, Abigail, de este grupo, y pues nos va a comentar Ana en qué consiste pues la labor de este taller, más allá de la enseñanza de la técnica. Quizás hay una guianza, digamos, por encontrar un concepto, quizás encontrar un mensaje detrás del arte. Así es. Pienso que todos los seres humanos tenemos algo adentro, y quizás ese algo está muy escondido en cada uno de nosotros. Algún rato yo pasaba por la casa de nuestro gran pintor Osvaldo Guayasamín, y yo pensaba que viendo tanta hermosura, tantas cosas hermosas de nuestro pintor ecuatoriano, pues pensaba que para mí eso era demasiado difícil. Pero pienso que como seres humanos tenemos toda la capacidad, y es el empuje, y gracias pues aquí pues a nuestro querido profesor, que nos da ese camino, nos da esa confianza, nos da esa seguridad para poder sacar todo lo que tenemos hacia adentro. Yo soy nueva en esta área, estoy quizás aprendiendo en estas dos semanas y estoy por culminar ya un cuadro. Qué gracias, bien. Maestro. Muchísimas gracias pues a nuestra nueva tallerista, y realmente son expresiones de cada uno de los participantes en estos talleres. Amigas, amigos, queremos que ustedes sepan que las puertas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Área de la Mujer Nela Martínez, están abiertas. Vengan ustedes, infórmense un poco más, pues cualquiera de los compañeros, de las compañeras que les reciban, lo van a hacer con cortesía, con afecto, con respeto. Por lo tanto, la Casa de la Cultura tiene mucho, es una institución que tiene mucho que dar, que ha dado por muchísimos años, y recuerden ustedes que pues los 73 años de vida que tiene, precisamente creada, ¿no?, por el maestro Manuel Benjamín Carrión, fue para esto, fue para unirnos a los seres humanos a través de las diferentes manifestaciones artísticas. Está acá Dana Quiroz. Buenos días, Dana. Buenos días. Cuéntanos tú, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te has sentido en estos talleres? Yo primero comencé desde pequeña a pintar aquí en la Casa de la Cultura. Luego pasé con el profesor Fernando, y hasta ahora me he sentido súper bien porque cada día aprendo más y más cosas que me hace sentir feliz, porque me hace sentir orgullosa de mí misma, y porque puedo expresar en el arte. Muchísimas gracias, Dana. Gracias tus palabras. También así es, el testimonio de Camila Calderón. A Camila quisiera preguntarle, pues, primero, ¿cuánto tiempo va en estos talleres? Y segundo, pues, ¿qué es lo que pretende informar a través de la obra de Camila Calderón? Buenos días. Yo llevo ya aquí en el curso una semana, dos más semanas, más o menos, soy nueva. ¿Y qué podría decir? A mí desde chiquita me dijeron que dibujé y esas cosas, que tenía talento y esas cosas, y básicamente nunca me metieron en un curso o algo así, pero mi tía me estaba diciendo, métete en este curso, métete en este, y ella justo trabaja aquí, y entonces me dijo, ven a este curso. Yo dije, no, pero al final me terminé metiendo, y no me arrepiento, me gusta mucho, disfruto mucho aquí, y yo pienso que una pintura tiene que expresar lo que uno siente, y lo que uno no puede decir con palabras. Camila, ¿qué es lo que tratas de expresar a través de tu pintura? Pues no he pensado en eso. No es como si trata de expresar algo, o sea, si es que estoy feliz, creo que pinto algo feliz, o si es que estoy triste, creo que pinto algo triste, entonces es algo así. Bien, está ya con nosotros, gracias Camila, está con nosotros David Robalino. Buenos días, David. Muy buenos días. Bueno, ¿cuánto tiempo estás tú acá en los talleres de la Casa de la Cultura? Hace unas semanas he aprendido mucho con mi maestro, que me ha enseñado nuevas técnicas, he aprendido también cómo es compartir ideas con los demás, que soy nuevo estudiante y trato de hacerlo mejor para esforzarme tanto. Muchísimas gracias. Te agradecemos, David. Bueno, tenemos ya otro también el testimonio de Norma Yacelga. A propósito, ¿no? Es un grupo bastante, digamos, equilibrado, tanto juventud, tanto experiencia. Hay personas de avanzada edad, digamos, de forma cortés, me refiero, ¿no? Y hay personas que están iniciando, ¿no? En ese sentido, pues, quisiera preguntarle a Norma, ¿cómo ha sido esta interacción, es decir, entre jóvenes, adultos, en el taller? Buenos días, gracias. Para mí fue una experiencia bastante nueva. Soy nueva, de hecho, tengo pocos días viniendo al curso y me ha permitido conocer a los jóvenes. Y sí, la verdad, o sea, para mí ha sido algo muy, muy diferente, porque tengo 40 años, entonces sí es un poquito más como, un poquito más de extraño estar en medio de los muchachos. Pero bueno, el objetivo es aprender a pintar y a eso vine. Y de paso, pues me relaciono. He tenido muchos problemas personales y pienso que el relacionarme me va a ayudar. Y la pintura también, pues porque de esa forma voy a poder desarrollarme personalmente. Qué bien. Gracias. Qué bien, Norma. Mil gracias por estar con nosotros. Oiga, y adelante con esos talleres. Si está apenas iniciando, pues hay camino para largo, ¿verdad? Gracias. Está con nosotros también ya Mónica Caizo. Buenos días, Mónica. Buenos días. Para mí ha sido un gusto haber entrado al taller. Siempre, desde que fui niña, me encantó ser pintora. Mi sueño fue pintar. Me gusta la manualidad mucho. En el curso he aprendido técnicas que no he sabido, porque yo sabía pintar en pintura, cosas de niños que hacen las carátulas, hacer esas cosas. Les he ayudado a mis chicos, pero esto es muy diferente. A uno le desestresa, le ayuda. Me gusta, o sea, son sueños que uno se tiene. Mil gracias también a nuestra tallerista que ha participado esta mañana. Y vamos avanzando, Gabriel. Nos faltan poquitos ya. Algunas personas más. Quisiera pues retomar esta experiencia de uno de los pintores más importantes de nuestra historia, ¿no? Vincent Van Gogh. A propósito, que el arte le ha servido a este personaje de la historia como precisamente una terapia, ¿no? Y quisiera preguntarle en ese sentido a nuestro siguiente tallerista, Jorge Andrade, ¿qué es lo que ha podido vivir respecto al arte como medicina? Ya lo decía el maestro, ¿no? Podría ser incluso curativo. ¿Cómo te ha ayudado a ti la pintura en el aspecto más bien psicológico, emocional? Buenas tardes. Primeramente decir que el arte es algo súper desestresante. O sea, tú cuando estás pintando te olvidas de todos los problemas y te centras en ese cuadro y cuando terminas te sientes liberado. O sea, si tú estás pintando molesto o afligido o triste, se va a notar en el cuadro, se van a notar en los trazos. Incluso en las cosas que llegas a dibujar en ese momento se va a notar. Y eso es algo que te ayuda muchísimo el arte. Claro, ahí están los testimonios precisamente de las personas que están en estos talleres. Hay estos testimonios quizás no desconocemos los orígenes, pero se puede conocer a través de la pintura. Tenemos a nuestro siguiente tallerista, Carlos Morales. Carlos nos va a comentar pues cómo ha sido esta experiencia. Quizás sucede una fase de aprendizaje nueva en la vida, es una experiencia nueva quizás en aprendizaje. Buenos días. Sí, le puedo comentar que gracias a la pintura y gracias al profesor que nos va guiando bonitamente, estamos encontrando un montón de habilidades que nosotros hemos tenido escondidas. Decir, nos vamos dando cuenta de que somos capaces de hacer otras cosas más. Y eso en gran parte nos empieza a sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros. Es lo importante, ¿no? Segundo, que cuando nos ponemos a pintar, casi siempre nos olvidamos de todo. Yo hasta de las deudas. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que la pintura es una de las mejores terapias, las cuales no se ha fomentado en nuestro medio. Realmente, nosotros hemos pensado casi siempre que la pintura es solo para la gente de élite, la gente que tiene plata, la gente que tiene capacidades, la gente que tiene una visión diferente. Pues nos damos cuenta que realmente eso es un mito. Todos podemos pintar, todos podemos hacer las cosas. El sentido de la pintura es que todo es posible. Nada es imposible. Todas las personas somos capaces de hacer las cosas. La diferencia es la decisión. Vamos a concluir con los talleristas presentes esta mañana, con Larisa Silva. Buenos días, Larisa. Buenos días. Coméntanos de tu experiencia. Yo creo que el arte es un modo de ir, por ejemplo, tú te sientes mal, vas, pintas y ya te sientes bien, o al menos te distraes por un buen tiempo. Me parece que también es un buen modo de distraerse, porque hoy en día hay tantas cosas malas que nos pueden afectar y nosotros tenemos la opción de escoger entre una cosa y otra, y es bueno escoger entre el arte, porque ahí incluso te puedes liberar y puedes, no sé, llegar a ser alguien importante en la vida también. Mil gracias. Yo quiero, pues, que entre todos, ¿no?, demos un fuerte aplauso realmente para este grupo de talleristas. Mil gracias a los maestros Patricia Coral, Remigio Vieira y Fernando Coral. Habría sido interesante, ciertamente, también tener los testimonios de los más pequeños. Pero en todo caso, habrá oportunidad en algún otro momento. Nuestra felicitación y, por supuesto, a ustedes que nos escuchan, amigas y amigos, invitarles que vengan a estos talleres de pintura, de música, de danza. Vengan a la Casa de la Cultura. Acá hay mucho, mucho por ver, mucho que aprender. Así es que, pues, nuestras felicitaciones a los señores maestros también, porque supongo que no debe ser nada fácil lidiar con niños, con jóvenes, con diferentes edades, con diferentes conocimientos. Sin embargo, ustedes llevan estos talleres con tanto compromiso, con tanta dignidad, que es realmente digno de felicitar. A todas, a todos, mil gracias. Mil gracias, buenos días. Vamos nosotros a hacer un corte y regresamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El carro en buen estado es mi responsabilidad. Y mía. Y mía. Y mía. Por mi seguridad. Y la mía. Y la mía. Y la mía. No contaminar el aire es mi deber. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Para proteger mi salud. Y la mía. Y la mía. Y la mía. Los problemas hay que enfrentarlos. Tener el carro en buen estado y no contaminar el aire es su deber. La seguridad y la salud son su derecho. La responsabilidad es de todos. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 09-95-55-03-83 o al 29-02-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. ¡Siga para atrás! ¡Atrás está vacío! ¡Siga, siga! ¡Suba, suba! ¡Oiga, señor! Ya no hay donde poner un pie. Debería mejorar el servicio, pues, mijito. ¡Ay, qué lindo sería tener más espacio! ¿No le parece? El turismo en áreas protegidas debe hacerse de forma organizada. El control de la cantidad de turistas permitirá brindar mejores servicios, conservar la infraestructura y los ecosistemas. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Juntos.

11 de la mañana con 5 minutos y queremos anunciar que, bueno, esta agenda cultural se encuentra más vigente que nunca. La fiesta salsera más grande del país llega a Quito, ¿no?, en su octava edición. Esto el de agosto 17, es decir, hoy, empieza hoy y estará vigente hasta el 19 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es por eso que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance presentan la octava edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. El evento se realizará desde el 17 al 19 de agosto en el Ágora de la Casa de la Cultura. Contará con talleres, conferencias, shows de baile, fiestas de integración y la competencia clasificatoria al World Latin Dance Cup, que se realiza cada año en los Estados Unidos en el mes de diciembre. Se estima que 700 bailarines nacionales e internacionales sean partícipes de este renombrado evento. El Ecuador Salsa Congress pretende dinamizar la cultura del baile en general y sobre todo de la salsa, ritmo que en los últimos años ha tenido gran acogida en el país. Asimismo, busca fortalecer y visibilizar a los diferentes actores artísticos tales como bailarines, escuelas, cantantes, orquestas, DJs. Buscando de esta manera activar el mercado del baile en el Ecuador. Por este motivo, la Casa de la Cultura, con el afán de apoyar a los nuevos emprendimientos culturales, ha apadrinado este proyecto, ya que lo ha considerado como una propuesta que fortalece los procesos de unión y trabajo en equipo entre bailarines y escuelas de salsa y ritmos urbanos, además de promover el crecimiento de las industrias creativas en el país. El Ecuador Salsa Congress es un encuentro de gran calidad que reúne a los mejores exponentes del baile del Ecuador y, por supuesto, del mundo. Los jurados que estarán presentes han sido seleccionados por su trascendencia en el mundo de la danza y su reconocimiento a nivel mundial. Además, espera competidores de varios países, tales como Colombia, Perú, Venezuela, Chile, México, Estados Unidos, Dubái, entre otros. Igualmente llegarán bailarines de otras ciudades del país como Guayaquil, Esmeraldas, Cuenca, Ambato, Puerto Viejo, etc. En este año se abrirán 24 categorías para las competencias, entre ellas salsa on 1, on 2, salsa cabaret, bachata, equipos cabaret, equipos sin acrobacias, safe gender, solista, show dance, ruedo de casino, tango de escenario, amateur, salsa infantil, pro-am, entre otras categorías. Los talleres y conferencias estarán a cargo de expertos nacionales e internacionales de alto nivel. Habrá $14,100 en premios y los ganadores de todas las categorías, a excepción del show dance, podrán competir en el World Latin Dance Cup en diciembre de 2017. Los pases para la competencia y los talleres estarán disponibles en Tropical Dance Matriz, Veracruz y Villalengua, Tropical Dance Plaza Kendo, República del Salvador y Portugal, Tropical Dance Cumbayá, Pampita y Chimborazo, Centro Comercial Esquina, Tropical Dance Ambato, Guaitambos y Las Naranjillas. Mayor información a los teléfonos 099-84-32-935, 099-84-32-935 o en la página www.ecuadorsalsacongress.com.es. Así que se alista desde el día de hoy este encuentro, o este congreso, digamos, de bailarines. Más de 700 bailarines, entre nacionales e internacionales, se presentan en estas jornadas, justamente que hacen honor a la disciplina de la danza. También queremos informar o posicionar aún más el mensaje respecto a esta obra que nos trae la Escuela Permanente de Gimnasia Aérea Artística Paul Sports Flex and Art. Presenta esto obviamente en coordinación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alicia en el País de las Maravillas. Nos anuncia que comparte con nosotros la magia de los sueños y los éxitos del esfuerzo, acompañándonos a este evento por el primer aniversario de la Academia Flex y Art. Nos anuncia que es importante conservar el boleto para un sorteo sorpresa. En la mañana estábamos precisamente conversando con una de las entrenadoras de esta academia. Estoy hablando de Mónica Grijalva, y pues ella es la especialista en pole sport y acrobacias aéreas. Nos ha comentado detalles de lo que será esta obra que se presentará el sábado 19 de agosto a las 5 de la tarde en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto, el valor de la entrada es de $10 para adultos, $5 para los menores de 10 años. Tenemos dos entradas de cortesía, ¿sí? Dos entradas de cortesía a este evento en el que los estudiantes de esta academia montan este clásico de la literatura universal, Alicia en el País de las Maravillas. Y pues, siendo ya las 11 de la mañana con 15 minutos, queremos un tema musical más, Vicente. Ayúdenos, por favor. Adelante. Fulvio y la polvina sudan, 11 de la mañana con 14 minutos y bueno, ya nos encontramos en nuestro siguiente bloque de entrevistas. Sin antes, pues quisiera dar la bienvenida a Fernanda, que se encuentra ya en nuestro programa, y será Fernanda quien conduzca la siguiente entrevista. Bienvenida, Fernanda. Buenos días, amigos, amigas que nos escuchan. Precisamente el día de hoy estamos pues con Bernarda Cornejo, quien es parte de un proyecto que nos ha llamado mucho la atención, que tiene por nombre Vivir del Cuento. Este es un proyecto transmedia enfocado a cultivar y promover el arte y la cultura de Ecuador de las comunidades rurales a través del poder de la narración. Buenos días, Bernarda, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, mucho gusto. Bueno, Bernarda, cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto? A ver, Vivir del Cuento es un proyecto multidisciplinario que trata de fomentar las tradiciones orales de las culturas distintas pueblos, nacionalidades del Ecuador, y por la primera edición nos enfocamos mucho en Manabí y en Esmeraldas. Entonces estuvimos trabajando con distintas tradiciones orales. Entonces en Manabí fue el caso de los amorfinos, estuvimos trabajando ahí con gente muy talentosa como es Ale Cusme y Dumas Mora, y en Esmeraldas estuvimos también enfocados en la décima afropacífica. Trabajamos con Limber Nazareno y también estuvimos enfocados un poco en el arrullo ya en la ciudad de Esmeraldas con Rosa Huila. Esto se da precisamente a partir de lo que sucedió el terremoto el año pasado, pues, porque yo estaba el día de ayer precisamente investigando y leía un poquito una noticia que habían sacado sobre su proyecto, y por ejemplo había una historia que me llamó mucha la atención, que es de un señor que baila durante el terremoto. Entonces cuéntanos un poquito, ¿por qué a partir del terremoto? Bueno, este proyecto empezó porque se ganó un concurso de narrativa, de performance narrative de la embajada americana. Y entonces justo fue después del terremoto. Entonces era un fondo enfocado para hacer productos audiovisuales después del terremoto. Entonces nosotros como propuesta tratamos de proponer algo un poco distinto, de trabajar con las comunidades, de sacar historias propias en trabajos más audiovisuales con animación y un documental. Entonces ahí nos encontramos con la historia de Dumas Mora, que Dumas Mora es una eminencia en Manabí, es una persona muy muy conocida allá, y él pues recita todo el tiempo mientras habla. Y él contaba la historia de que cuando sucedió el terremoto, él ya está bastante enfermo y es mayor, y todo el pueblo estaba ahí en Calceta muy muy preocupado por él. Entonces le fueron a ver, y que él le decía a su esposa, le encontraron riéndose y bailando con ella, y decía: no te preocupes, si es que el mundo baila, tú tienes que empezar a bailar con él. Entonces a partir de eso fue muy inspirador escuchar eso, y a partir de eso formamos unas historias y hicimos un cortito de animación basado en esa anécdota. Pero faltan además de más cuentos que piensan crear también. Cuéntanos un poquito más de estos cuentos que piensan realizar. Claro, entonces vamos a sacar cuatro. Son cuatro cortometrajes de un minuto en stop motion. Uh-huh. Y entonces cada uno es basado en una historia distinta. Esta es una de esas. Otra es en una décima que se recita a casas viejas. Y las otras dos son en Esmeraldas. Las que vienen, que estamos justamente trabajando en esas ahorita, son... una es de una décima de Limber Nazareno, que habla sobre el espíritu de la tunda y de cómo la tunda protege al manglar que está siendo destruido. Y la otra es un arrullo de Rosa Huila, y estamos tratando de enfocarla en cómo el arrullo es súper importante para poder vivir con el luto, ¿no? En esa cultura, y es una manera muy muy bella de expresar el luto. Entonces son cuatro, vamos a sacar cuatro animaciones, son todo audiovisual, y a partir de todo el trabajo que hicimos ahí en la costa. Pero esto, yo quiero saber un poquito más cómo fue el tema del fondo de donaciones, cómo lo ganaron, cómo hicieron para participar. Claro, nuestro productor es Felipe Lemarí, él había trabajado ya antes con la embajada americana y en una beca Fulbright, y entonces él tenía, le tenían como en la base de datos, y le llamaron a decir si es que él tenía una idea de un proyecto audiovisual, que había un fondo. específica, enfocado específico en Latinoamérica. Y entonces él nos llamó a nosotros y con él armamos este proyecto y lo ganamos. Entonces la idea es ahorita empezar con esto, pero queremos poder seguir, buscar más fondos para poder seguir haciendo en otras comunidades y con otras tradiciones orales o tradiciones, si sean tradiciones orales, otro tipo de tradiciones que se pueden revivir y se pueden, no revivir, pero se pueden enfatizar en un formato como un pequeño corto animado que se puede compartir muy fácil y que puede viajar mucho más rápido que otros formatos. Pero es algo bastante diferente, porque uno no se imagina este tipo de propuestas en animación, en stop motion, y es algo muy bonito porque son cosas que vienen precisamente de ahí, de uh-huh. las comunidades, rescatar la cultura también. ¿Cómo logran hacer esto en animación? Nosotros, o sea, primero hacemos taller. Nuestro proceso creativo se enfoca un poco bastante en pasar mucho con la comunidad. Entonces hacemos talleres junto con una eminencia cultural o un promotor cultural de la zona. Entonces en el caso de Manabí fue Ale Cusme y en el caso de Esmeralda fue Limer Nazareno. Entonces junto con ellos trabajamos para con los niños, para que ellos hagan talleres y que les enseñen a los niños más sobre su cultura. Entonces en el caso de la Ale habla mucho de que el amorfino sigue súper vivo, pero la gente sabe recitar y ya no sabe mucho crear. Entonces ella se enfoca mucho en enseñarles a los niños a cómo hacer amorfinos para que ellos puedan seguir contando sus historias en el formato del amorfino. Y Limber también por su cuenta les está enseñando a los niños a tocar marimba, a bailar todo el tiempo, entonces, y a recitar arrullos. Entonces junto con ellos nosotros hacemos como un proceso de investigación y compartir conocimientos. Entonces ellos nos comparten sus conocimientos, nos enseñan lo que ellos están expuestos todo el tiempo y nosotros les enseñamos a su vez este lenguaje que es un poco más más interdisciplinario, que es como el mundo del audiovisual, que incluye el sonido, que incluye la imagen, que incluye el específico, la animación stop motion, incluye mucho hacer cosas con las manos. Entonces eso también es muy muy didáctico para los niños, porque hacer esculturas, dibujar, y a partir de eso, de todo lo que hacemos durante las 2 semanas que estamos en los talleres, 2 semanas en la casa de Manaví y 1 semana en la casa de Esmeraldas, recolectamos esa información y nosotros armamos un corto animado inspirado en lo que trabajamos con los niños y con en este caso la Ale o el Limber. Y esto lo están haciendo igualmente junto a Estudio Ananay, que pues yo estaba revisando un poquito la página y veo esculturas, por ejemplo, en papel de animales de uh-huh. aquí precisamente. ¿Cómo es esto en el estudio? Claro, antes de Ananay es el estudio que es enfocado en animación. Vivir del Cuento, como es un proyecto mucho más grande, tiene a su vez como una parte de documental que tiene otra gente involucrada. Ananay es el estudio que hace solo la parte de animación. Y en Ananay, como estudio de arte, es un estudio de arte y diseño, entonces tratamos mucho de enfocar distintos materiales y adaptarlos para proponer nuevas estéticas o proponer estéticas que sean inspiradas más en lo que nosotros encontramos a nuestro alrededor. O sea, Ecuador es un país tan diverso, lleno de tantas cosas tan hermosas, y hay veces que por mucho exponente que tenemos afuera, nos inspiramos más de cosas de afuera más que de cosas propias. Entonces en este caso nosotros tratamos de inspirarnos mucho con los colores que hay en Esmeraldas, de todas las flores que hay en los bosques de Teca, que son tan hermosos, que hay en Manabí, y a partir de eso proponer nuestros diseños, así sea en papel o en escultura. Entonces en las animaciones tratamos de tener una estética bastante clara. Entonces, por ejemplo, en el de Dumas y Michita tratamos de hacer un mundo que solo sea forrado con tela. Después estamos haciendo ahora otro que solo sea con papel. Entonces tratar de proponer así estéticas que son nuevas. Ajá. Me parece muy interesante. Y pues bueno, hasta ahora tengo entendido que solamente tienen el primer cuento. ¿En cuánto tiempo planean tener? De hecho tenemos dos, los dos de Manabí, y por ahora estamos haciendo las de Esmeraldas. Justo ahorita estaba haciendo eso. Entonces estamos planeando terminarlas para final de mes, ya tener las 4 completadas. ¿Y dónde se podrán ver estos cortos? Vamos a tener una plataforma en línea y las vamos a lanzar ahí. Primero queremos, para nosotros es súper importante enfocarnos mucho en la comunidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es regresar allá y proyectar allá y antes que nada, antes que lanzarlo en línea, antes que cualquier cosa. Y después ya vamos a armar una plataforma, así sea en Vimeo o en una página web, y ahí los vamos a lanzar. Igual nos pueden seguir en Facebook, Vivir del Cuento, y ahí cuando ya la lancemos, pues se podrán enterar por vía Facebook o Instagram. Me parece muy chévere y yo quiero pues saber cómo fue la aceptación de esto de las comunidades, porque trabajaron con niños, con las comunidades. ¿Cómo fue? ¿Cómo les aceptaron? ¿Cómo les recibieron? Claro, fue una experiencia muy hermosa, en verdad, para todo el equipo. En Manabí, por lo que estuvimos trabajando bastante con gente de ahí como la Ale y el Limber, que sigue insistiendo que fueron gente muy importante para nosotros, los niños ya los conocían a ellos, entonces se les hacía mucho más familiar. Igual es muy loco, o sea, es muy loco ver la diversidad, qué tan distintos son en un territorio tan cercano. Manabí y Esmeralda están muy cerca y tienen mucho intercambio, pero a pesar de eso, los niños se comportan de manera súper distinta. Entonces en Manabí estuvo súper bien, tuvimos un grupo un poco más controlado, y en Bolívar, que estuvimos en Esmeraldas, fue un grupo un poco más grande porque es una pequeña isla, entonces hay muchos, muchos niños y queríamos incluir a todos los posibles. Me parece muy interesante lo que están haciendo realmente, porque es una propuesta muy nueva, innovadora totalmente. Y pues nada, quisiera que pues realices la invitación a que le sigan en Facebook también. Yo encontré a Nanay en Instagram y por eso precisamente me llamó la atención. Entonces, pues que le sigan y que la gente esté atenta de este proyecto, que es nuevo y es algo muy importante. Claro, sí, síganos por favor en Facebook, estamos como Vivir del Cuento S, y en Instagram también estamos como Vivir del Cuento. Ahí se podrán enterar de cuándo vamos a lanzar los cortometrajes, las animaciones y el documental, la parte documental, que también es muy interesante. Y pues Ananay, que es del estudio de diseño, también nos pueden seguir en Instagram, ahí estamos más activas. Bueno, pues te agradezco mucho, Bernarda, por estar aquí. Tienen las puertas abiertas para cuando ya tengan todo el proyecto listo, pues poder hacerle toda la difusión que necesite. Muchísimas gracias, de ley volvemos. Vamos con un corte y ya regresamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Marimba y tambor, los instrumentos más antiguos creados por la humanidad, cada día regresan a la vida por afrodisáquis de la selva esmeraldeña. Aquí don Ignacio y doña Esperanza tienen su negocio de marimbas. Son hechas con madera de chonta y armadas con pisos. El turismo sostenible nos permite conocer las culturas ecuatorianas, su identidad y cosmovisión. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas.

11 de la mañana con 35 minutos y continuamos con más de La Rayuela. Queremos pues realizar un poquito de agenda. El octavo Ecuador Salsa Congress en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura inició precisamente el día de hoy aquí en la Casa de la Cultura. Pues precisamente la Casa de la Cultura y Tropical Dance presentan la octava edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. El evento se realiza desde el día de hoy hasta el 19 de agosto en el Ágora de la Casa de la Cultura y contará con talleres, conferencias, shows de baile, fiestas de integración y competencia clasificatoria al World Latin Dance Cup, que se realiza cada año en los Estados Unidos. Esto será pues en diciembre y se estima que 700 bailarines nacionales e internacionales serán partícipes de este renombrado evento. Este congreso pretende dinamizar la cultura del baile en general y sobre todo de la salsa, ritmo que en los últimos años ha tenido gran acogida en el país. Asimismo, se busca fortalecer y visibilizar a los diferentes actores artísticos, tales como bailarines, escuelas, cantantes, orquestas y DJs, buscando de esta manera activar el mercado del baile en el Ecuador. Así es, el Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival es un encuentro de gran calidad que reúne a los mejores exponentes del baile del Ecuador y del mundo. Los jurados también serán presentes y son seleccionados debido a su trascendencia en el mundo de la danza y el reconocimiento que han tenido a nivel mundial. Se esperan también competidores de varios países tales como Colombia, Perú, Venezuela, Chile, México, Estados Unidos, Dubái, entre otros. Y de parte de Ecuador, pues no falta más, los bailarines de Guayaquil, Esmeraldas, Cuenca, Ambato, Puerto Viejo, etcétera. Y está además afirmar de que, bueno, se abren 24 categorías para la competencia. Y pues los ganadores de cada una de las categorías podrán competir en la danza, ¿no? En el World Latin Dance Cup en diciembre de 2017, ¿no? Se afirma también que hay $14,100 en premios. Así que pues toda esta conglomeración de artistas pues se van a reunir a partir del día de hoy, 17 de agosto, y estará vigente esta actividad, este congreso, hasta el 19 de agosto. ¿Cómo es, Fernanda? ¿Te morías por sí, ir a un festival así, no? Un congreso por así. Por eso quiero pues decirles dónde pueden encontrar los pases para la competencia y los talleres. Estos van a estar disponibles en Tropical Dance Matriz, que es en la Veracruz y Villalengua, Tropical Dance Plaza Kendo, que es en la República del Salvador y Portugal, Tropical Dance Cumbayá, Pampita y Chimborazo, en el Centro Comercial La Esquina, Tropical Dance Ambato, Avenida Guaitambos, 1701 y Las Naranjillas. Así que ya lo sabes, si desea ir como yo para asistir a las competencias de baile, pues a estos lugares puede asistir y conseguir sus pases. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana también invita a la presentación de la novela de ficción Abandonado, del escritor Jorge Oswaldo Claudio Toscano. Este evento se realizará el jueves 17, es decir, hoy, a las 19 horas, en el Aula Benjamín Carrión. La presentación está a cargo de la escritora Verónica Falconín. Este acto contará con la intervención del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta novela genera esperanza, la seguridad en los seres humanos, con el propósito de confiar en un futuro mejor para todas las personas. El personaje principal, que proviene de otro planeta, es abandonado en nuestro planeta con el objetivo de cumplir una misión imprescindible para la raza humana. En el transcurso de esta novela, el personaje es llamado Inquilino, puesto que una vez convertido en humano, decide residir en una casa común donde habita una viuda y su hija. La novela de Jorge Claudio Toscano se publica en la colección Nueva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es su primera publicación. Para la escritora Falconi, esta obra colma con la poderosa magia de su metáfora, con los inagotables recursos de la creatividad, y así pues nos transporta a los lectores a un mundo maravilloso, perfecto, pues que se construye a través de la palabra. También le invitamos a Alicia en el País de la Maravilla. Comparte con nosotros la magia de los sueños y los éxitos del esfuerzo, acompañándonos a este evento por el primer aniversario de la Academia Flex y Art. La Casa de la Cultura, pues precisamente nos invita a esta obra, Alicia en el País de, las Maravillas, que será el sábado 19 de agosto a las 17 horas en el Teatro Prometeo, aquí en la Casa de la Cultura. Si desea las entradas, el valor es de $10 por adulto y de $5 a los niños menores de 10 años. Así que ya lo sabe, si le gusta Alicia en el País de la Maravilla, el sábado 19 de agosto a las 17 horas en el Teatro Prometeo. Así es, ya es prácticamente los 15 minutos finales de este programa, de la edición de hoy. Vamos a pedir a Vicente que nos ayude con un tema musical, ya para luego despedir el programa. 11 de la mañana con 48 minutos, con 49 minutos, ya son los minutos finales y pues creo que ya es momento de despedir. Sí, así es, debemos despedirnos ya y queremos, amigas, amigos, recordarles que el programa Punto de Giro se emite todos los días miércoles de 12 a 13 horas y por supuesto también el día domingo es su reprise, con la presencia del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, Punto de Giro, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta el día de mañana, mil gracias, Gabriel Caicedo, Fernanda Báez y, por supuesto, nuestro maestro. Hasta el día de mañana. Por favor. Así es, Vicente Mora. Complete, por favor. Un abrazo para todas y todos, amigas, amigos. Salgamos a tomar un poquito de sol y disfrutemos de este verano de Quito. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Te cansas de luchar. Recuerda que estarás. deslumbre con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Somos amor, somos tu amor, no hay nada que temer si estamos juntos tú y yo. Mundial que retumba en tu nación. Somos el mundo, una raza, plaza, un corazón. Somos latinos unidos en la canción, con una poderosa lección. Contra lleva la bendición, por fe. Hay que la cera del polvo y las cenizas. Cada niño tiene el derecho de llevar una sonrisa. Dale la mano a tu hermano, sirve de consuelo. Siembra en la tierra, retira el tesoro de los cielos. ¿Una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.